Vamos, Charito, vamos, vamos, vamos. ¡Primicia! 2022. ¡Fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Por TV Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí!